tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar, a uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos, y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero, con María de Lourdes Mendoza Dávila, a través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un nuevo programa del Amor en Tiempos de Bolero. Y como hago en algunas ocasiones, yo dedico por lo menos un programa a músicos, a compositores, ¿verdad? Ecuatorianos. Hemos escuchado al inicio un piano con un pasillo de Constantino Mendoza, interpretado en este caso por Leonardo Cárdenas, ¿verdad? Compositor lojano. Y digo que hemos comenzado con piano porque el invitado que tenemos hoy desde Uruguay se trata de un pianista estupendo, yo lo conozco, es compositor, bueno, muchísimas cosas. Les voy a contar algo de Diego Alberto Martínez, ¿verdad? Nació en el año 1986 en Quito, es un artista multidisciplinario, compositor de canciones y música para otras artes, aparte de pianista, es docente. Licenciado en música contemporánea en la Universidad San Francisco de Quito. Estudió particulares de piano y composición con Daniel Mancero, un buen compositor ecuatoriano también, ¿verdad? Piano e improvisación con Hernán Ríos, argentino, teclado con Juan Carlos Mono, entre comillas, Fontana, de Argentina también, composición de canciones con Gonzalo Aloras, argentina. Clases de canto también ha tenido con José García, argentino. Bien, vamos a darle la bienvenida a Diego Alberto Martínez. Bueno, pues aquí estamos, Diego Alberto, ya por fin hacemos la entrevista contigo. Recuerdo a los amigos oyentes que estás en Uruguay. ¿Cómo estás? Hola, Lourdes, ¿cómo te va? Todo muy bien, gracias. Bueno, pues hablemos un poco de tu... ¿Por qué estás en Uruguay, en primer lugar? Yo en general soy una persona que me gusta cambiar de ciudad. He estado en Cuenca, en Quito, viví un tiempo también en Buenos Aires, ahora en Montevideo. Creo que uno se puede nutrir para los procesos de la vida y los procesos creativos, como poder moverse y entender otras culturas, otras experiencias, ¿no? Ya, dime una cosa, tú primero estuviste en Argentina, ¿verdad? Ahora te fuiste sí. A Uruguay. Sé que los músicos, los profesores de música en Argentina, no conozco mucho de Uruguay, pero supongo que es similar, son estupendos. Yo creo que tuviste también un proceso muy interesante con ellos, ¿verdad? Sí, muy rico, sobre todo justamente como ir a buscar ciertos maestros de diferentes áreas, como tú comentabas al principio, para seguir nutriendo el conocimiento y el intercambio que se puede dar. Yo creo que el intercambio humano es básico para poder desarrollar cualquier actividad, ¿no? Y bueno, en todo lado, en Ecuador también grandes maestros, como decías, Daniel Mancero, no sé si uno tiene la posibilidad de poder contactarse con esta gente y nutrir su camino, está perfecto. Me parece una buena vía para aprender. Diego Alberto, a veces yo me pregunto, ¿no? Hay mucha gente joven como tú que sale del país, ¿verdad? ¿Me puedes dar tu opinión respecto al arte en Ecuador? Sí, bueno, creo que como en todo lado hay una... Es un lugar que tiene una cultura riquísima y posibilidades de caminos. Creo que hay grandes artistas en todas las áreas, no solo en la música, literatura, artes plásticas. Pienso que sí debe haber una mayor organización de parte tal vez del mismo Estado, ¿no? Para poder como generar procesos, no solo apoyos económicos, sino procesos de crecimiento para el sector cultural, que siempre es un aporte para el desarrollo de cada sociedad. Ya, sí. Tienes razón. Antes de seguir conversando, ¿qué te parece si escuchamos una composición tuya? ¿Me dirás cuál Perfecto. Es? Perfecto. Pues yo tengo, bueno, subido ahí como sabes, un disco que se llama Uruguay, porque lo compuse acá, yo ya viví aquí un tiempo. Son composiciones bastante de una búsqueda, digamos, bastante íntima del ser. Y no sé, tú puede ser, hay una que se llama Crecen, por ejemplo, que habla sobre justamente el crecimiento físico de las personas, ¿no? Desde que son niños, los cómo crecen los músculos, los huesos. Es como una búsqueda por ahí, se me ocurre que podemos empezar. Ya. Sí, me parece interesante. Sabes que yo he estado oyendo tu música, yo considero que es una música alternativa, distinta. ¿Está bien lo que digo? Sí, bueno, hay una búsqueda sonora sobre todo. Siento que de pronto la cuestión de la composición de las canciones podría ser como más algo de pronto más reconocible, pero por ahí yo lo vería como la propuesta más desde el tema de cómo se abordan las sonoridades, el trabajo de síntesis, en sintetizadores, como justo esa búsqueda de textura, sobre todo, me parece que sería lo que le dé como una distinción, una particularidad. Tú me dijiste que vamos a escuchar Crecen, ¿no? ¿Me podrías decir en qué número de track estaría el disco? Ese es el tercer track del disco. De acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esta composición de Diego Alberto Martínez desde Uruguay. Pasan por la piel, por eso estamos aquí. Hoy vemos cómo crecen y sus huesos cambian todavía. Casa que nos cubre da la sensación de que seguimos aquí. Mientras todo cambia, lo confunde y vuelve al que despierta. Los zapatos otra vez son más chicos que los pies, y el cielo que nos cambia de luz. Aquí todos tus recuerdos. recuerdos al cambiar la muela de la vida. Quietos los paisajes que van con la piel, sus melodías de ayer siempre se nos quedan. También de Gualberto, retomando nuestra charla, que compusiste música para Cine Silente con el proyecto Lidia va al cine, música para fotografía con cuentos en movimiento. Esto me llama mucho la atención. ¿Podemos explicar al público qué quiere decir esto de Cine Silente, música para Cine Silente, y este proyecto de Lidia va al cine? Sí, bueno, esos fueron algunos proyectos que tuve hace unos años en Ecuador, sobre todo con Lidia va al cine. Era un trío que tocábamos música en vivo para Cine Silente, cine mudo, ¿no? Cine de principios del siglo XX. Sí. Musicalizamos en varios espacios públicos algunas películas de Chaplin, de Robert Wine, de Méliès. Y bueno, lo que hacíamos básicamente es como proyectar las películas, pero hacíamos un trabajo de composición intenso de crear una banda sonora desde cero, ¿no? Entonces, creábamos cada segundo a segundo, y después tocábamos eso en vivo. La composición que habíamos creado la tocábamos en vivo para que la gente pueda como ver la película y a la vez tener una banda tocando su composición. Uh-huh. Eso por el lado de las películas. Es muy interesante, ¿no? Este proyecto llamado El Disco Uruguay, dice que fue coproducido con Alejandro Faranov, Toño Cepeda e Ibis Flies, ¿verdad? Ellos sí, son de allá. Bueno, Toño e Ibis son ecuatorianos, son, uh-huh, son productores y músicos muy reconocidos en Ecuador. Y Alejandro Franov es argentino, es un amigo de Argentina que es también un productor que sobre todo toca mucho en Argentina y en Japón, como que tiene bastante vínculo con la música japonesa. Y bueno, nos juntamos en Quito, este equipo, digamos, con Toño Cepeda, Ibis Flies y Alejandro Franov, y bueno, yo, para producir este disco. Ya. Sí. Interesante, ¿no? Bien interesante suena esto. Esto de cine me llamó mucho la atención. También hablas de que estás produciendo a un artista cuencano, Roberto Ávila, dices. Sí, ese es un trabajo que estoy haciendo este año. Empezamos aproximadamente en febrero. Bueno, la preproducción fue todo el 2021. Es un gran compositor de canciones, Roberto. Él me mostró su trabajo. Yo estaba viviendo en Cuenca justo el 2020 y 2021 y no conocía su trabajo. Y bueno, lo vi en vivo y enseguida nos hicimos amigos. Y un día conversando, Roberto me propuso que produzca este material. Yo había producido música para otros, digamos, para mí, para mis proyectos, pero nunca había producido para otros artistas. Y ha sido una gran experiencia como iniciar en eso de la producción musical con un cantautor que, a mi manera de ver, es uno de los grandes potenciales de la música ecuatoriana en este momento. Estamos ya terminando la fase de grabación y estamos entrando ya como a postproducción, lo que es la mezcla, el máster del disco que me imagino saldrá a mediados de este año. Qué bien, me parece muy interesante. Vamos a escuchar otra composición tuya. También me parece, espero no equivocarme, cantas en algunos, ¿no? Algunas sí, canciones. Sí. Ha sido como algo que también está dentro de la beta de las canciones, por así decir. Sí, de mi música todas las composiciones están cantadas por mí. Vale, entonces dinos qué canción podemos escuchar ahora. Otra que me parece que podríamos escuchar se llama Anicha, que es el primer corte del disco. Y ese nombre, que es un nombre propio, suena ruso, ¿cómo es la cosa? Sí, es un concepto budista en realidad. Sí, <Yeah. risa> estaba haciendo meditación en esa época y esto Anicca significa como impermanencia. Sí, es un concepto ligado a la impermanencia, al cambio, al movimiento, ¿no? Y bueno, le compuse un tema a esa sensación, a ese concepto del cambio constante. Bueno, pues entonces vamos a escuchar a continuación Anicca de Diego Alberto Martínez. Despide al despertar, todo queda en el cuerpo, una sensación dado por el que respira. Viola luz sin la imagen. creció como el trigal. Sin la imagen. Diego Alberto, la importancia de llamarse. Esto me recuerda al libro del autor, que tenía un libro llamado La importancia de llamarse Ernesto. Ahorita no recuerdo, pero ya me voy a acordar quién era el autor de este libro. Esto fue un largometraje documental. Y que pusiste la música ahí, supongo, de Juliana Califé, parece que es el documental. Sí. Sí, también he hecho trabajos de composición de cine, pero no como lo que hablamos hace un momento de música ya de cine clásico, sino también de cine, ya bandas sonoras para cine actual, por así decirlo, ¿no? He trabajado con algunos cineastas ecuatorianos, entre esos Juliana Califé, Daniel Varela, Camilo Cova también. Y ese es un trabajo más justamente como de estudio, no sería como obviamente algo en vivo como el otro proyecto que hablamos, sino más grabar la banda sonora de la película. En ese caso, el de Juliana fue una experiencia muy bonita porque es un documental que recomiendo mucho que la gente lo mire. Es sobre una problemática social en Ecuador y el tratamiento es como muy, muy sensible, muy eso, como está muy bien hecho el documental. Ya, tienes también La construcción sin sentido de Daniel Varela, ese lugar que estuve, o donde estuve, largometraje documental, otra vez de Juliana Califé, y también hay un título que me parece muy simpático, Guagua de Pan, es un cortometraje de Camilo Cova, ¿verdad? Sí, también trabajé con justamente en esos proyectos de, esos son ficciones, ¿no? Cine de ficción, el tanto Guagua de Pan como La construcción sin sentido de Daniel Varela. Sí. Mira, yo no sé, a lo mejor yo a veces me pongo a ver documentales. En cuanto a la difusión de estos documentales, Diego Alberto, ¿qué pasa? ¿Se han pasado por diferentes, no sé, salas de cine? No lo sé. ¿Puedes explicarme el camino que han tenido estos cortometrajes en los que has participado? Sí, creo que en el caso del cine, como varias, digamos, disciplinas artísticas en Ecuador, un poco el tema de la difusión es todavía un poco complicado. Sí han pasado por salas de cine, en el caso, por ejemplo, del documental La importancia de llamarse, de Juliana Califé, incluso ganó un premio en un festival, no me acuerdo qué festival exactamente, de los que hay de documental, pero yo creo que los artistas en Ecuador, como te digo, en cualquier disciplina, de alguna manera constantemente estamos remando para poder autogestionar digamos, tanto difusión como espacios, y justamente a eso me refería al principio de la entrevista, con de pronto que los procesos de mismo de apoyo que se generen, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad en general hacia el arte, siempre son bienvenidos y siempre deberían ser como una, digamos, parte de la estructura social ya implementada, ¿no? Y mismo el apoyo de la gente, o sea, como siempre está bueno que intentemos consumir también arte local, escuchar artistas nuevos, o sea, estar pendiente de esas cosas para la gente que tiene interés en el arte, me parece que también es casi como una, eso, como un apoyo, ¿no? Maurita, nos vas a decir qué canción tuya vamos a escuchar y luego continuaremos hablando un poco más sobre las políticas culturales de Estado inexistentes casi, es mi punto de vista, en nuestro país. Entonces nos dices qué canción vamos a escuchar. Podemos escuchar ahora una que se llama Con el Sol, que es el segundo tema del disco. Es un tema prácticamente a piano y voz, nada más. Sí, tiene por ahí un pequeño efecto con un sintetizador, pero nada más. Es como el tema más que está más, pues se podría decir como íntimo de todo el disco, ¿no? ¿Es el que más te gusta a ti, personalmente? No necesariamente. Sí me gustan otros también, pero digamos como que este tiene esa particularidad de estar como menos instrumentado. Vale, entiendo. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción tuya. Con el sol que guía al origen. Con el sol que quema los labios. Ese mismo sol que entibia las aguas es el sol que lleva la tarde en que te conocí. Con el sol, con el sol que quema los labios, con el sol que nutre el jengibre, ese mismo sol con que labras la tela que cobija todos los templos, con el sol que da en la baranda vidrio y vida en plantas tan solas, ese sol que estira la cuerda es el sol que lleva la tarde en que te conocí. Da, da, da, da. Thank you. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La Casa de las Culturas y el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela invita a la exposición de pintura histórica, teatro y concierto por el Bicentenario, un escenario para la integración. Este sábado 21 de mayo a las 3 de la tarde, en el Teatro Nacional de la Casa de las Culturas. Bicentenario, un escenario para la integración. Cultura FM 100.9. La Unión Europea, la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las composiciones más emblemáticas de la historia de la música y símbolo de libertad. El concierto estará dirigido por David Händel y contará con la participación de los solistas Irina Balchak, María Augusta Gibaja, Javier Rivadeneira, Marcelo Pedizano y los coros Voces Cantantes de Quito y de Yapaizón, bajo la dirección de Johannes de Ringried. Sábado 28 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en boletos.casadelamusica.es. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Retomamos nuestra charla con Diego Alberto Martínez. Yo te decía antes de escuchar esta canción que acabamos de oír, que yo considero que en nuestro país no existen realmente políticas culturales desde el Estado, ¿no? Porque lo que tú decías, remando, ¿no? Todos los artistas como que andamos en esa vaina intentando salir a flote con lo que hacemos, con lo que creamos, pero a ratos no hay eco, no pasa nada, me refiero sobre todo a la buena música, ¿no? Y bueno, y lo que sucede es que mucha gente joven como tú, pues, se va del país, porque esa es la cosa. Entonces, dime, ¿cuál es tu percepción respecto a este concepto que yo tengo? Yo creo que efectivamente, que sí se necesita de un mayor apoyo y sobre todo la comprensión de que la cultura es un campo que despierta sensibilidades. Entonces, para una sociedad es esencial. ¿Por qué? Porque no es simplemente ver algo porque es bonito, sino porque abre conciencias, porque la gente a través de la cultura puede, como digo, sensibilizar su relación misma con todos los aspectos de la vida. O sea, Quito, por ejemplo, yo siento que se ha convertido en una ciudad donde hay mucha, por así decirlo, violencia explícita. No te hablo de ya cosas de crimen, sino de del hecho de cómo nos relacionamos entre los ciudadanos. En el tránsito, en los diálogos cotidianos. Y pienso que la cultura es una manera es una forma de que la gente se sensibilice y pueda, a través de esa sensibilización y de esa apertura de conciencia, poder tener una mejor relación social, ¿no? Entre sí. Y pienso que el Estado también podría visualizar eso, ¿no? Que la cultura no es simplemente para ver cosas bonitas o decorativas, sino para ampliar un poco la capacidad mental y la conciencia y la sensibilidad de las personas. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Hay un punto aquí que es siempre álgido y terrible, son los medios de comunicación. Y yo creo que no solo sucede en Ecuador, en algunos países de Latinoamérica también. Los medios de comunicación son los, o sea, no les interesa qué tipo de arte se está haciendo, me refiero concretamente a la música, ¿verdad? Entonces, para ellos, el emitir programas, tecnocumbias, montones de cosas, yo pues, respeto, no hay problema con eso. Pero es que la música otra, bueno, llamámosle popular, académica, por ejemplo, ya no nos vamos a la clásica, que casi nada, no existe. No existen los medios. En alguna que otra radio, pues sí. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Y como el Estado tampoco se encarga de poner regulaciones ciertas y profundas en los medios de comunicación, yo creo que estamos así desde hace muchísimos años y lastimosamente no veo que esto cambie. Sí, definitivamente los espacios son súper reducidos y claro, es como un círculo, digamos, un círculo que no termina, ¿no? O sea, como mismo, bueno, como, no sé, o sea, una felicidad, por ejemplo, participar ahora de este programa donde tú das espacio a cierta música que realmente en otros lugares no, directamente no aparece. Pero claro, en otros medios, yo creo que, no sé, o sea, resulta como un círculo donde realmente solo está como la parte comercial de qué se está dando a la gente también. O sea, digamos, la gente consume cierta música por ahí no más comercial que sentida, ¿no? Porque también en los medios solamente se da eso. Entonces, si es que también habría como una apertura a otro tipo de músicas, a que exista diversidad al menos y no solo lo mismo, la gente también podría como despertar su interés en eso, ¿no? Uh-huh. Pero se dice como, bueno, de pronto la gente solo escucha cierto tipo de música comercial, entonces por eso ponemos eso. Eso diría como sería la reflexión de una de ciertos medios, pero a la vez solo se transmite eso, entonces es como bueno, solo se consume eso porque a la vez solo nos dan eso. Así es que es así, y la gente sí. está acostumbrada a ver, yo llamo a la televisión nuestra y algunas radios también, basura. Yo creo que es en lo que estamos pasando. Planes ya para casi terminar la entrevista, por supuesto, luego terminaremos con una canción tuya también. Planes, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en Uruguay? Bueno, yo estoy dedicado a la docencia por ahora. Estoy dando clases en Uruguay. Estoy empezando, vine a vivir hace poco tiempo. Acá estoy hace un mes. Pero estoy dando clases online también de composición y de piano a Ecuador. Entonces estoy como trabajando los dos formatos, a Ecuador online y en Montevideo presenciales. Y ahora estoy en procesos creativos de un nuevo álbum, de un nuevo disco. Estoy empezando con una búsqueda de raíces más ecuatorianas. Esa es como la consigna de este nuevo trabajo. Sí. Ya, pues bueno, ha sido un placer enorme charlar contigo. Bueno, tengo que decir aquí que a Diego Alberto lo conozco de chico porque era compañero de mi hijo, Martín. Está también por allá, por esos lares. Y bueno, me viene como un poco de ternura, ¿verdad? Porque sí, porque fueron parte de la vida nuestra. Totalmente, claro que sí, de toda la vida. Martín, uno de mis mejores amigos y lo veré pronto por acá, por el sur. Espero que sí. Muchísimas gracias, Diego Alberto. Y dime, ¿con qué canción terminamos esta charla hermosa contigo? Muchas gracias. Podemos terminar con un tema que se llama El Gran, que es el sexto tema del disco. Vale, El Gran. dices, tienes sí. unos títulos medio simpáticos, o sea, distintos de lo normal. Bueno, pues vamos a terminar entonces nuestra charla contigo. Muchísimas gracias, Diego Alberto. Suerte. No, un abrazo más que gigante. Suerte, trabajo, ¿verdad? Trabajo, trabajo. Un abrazo gigante, un gustazo, Lourdes, como siempre, hablar contigo. Bueno, un besote. Chao, chao. Besote, cuídate. Chao, chao. Bien, pues el poco tiempo que nos queda de este programa de hoy sábado, vamos a seguir con música ecuatoriana y vamos a hablar de un compositor cuencano muy bueno, Francisco Paredes Herrera, nacido en 1891, considerado como uno de los más grandes compositores de nuestra música. Compuso cerca de 3.000 canciones, entre Pasillos, San Juanito, Pasacalles y Albazos. Y le valieron el título de La Máquina de Hacer Música. Bueno, pues vamos a escuchar una de sus composiciones, Rosario de Besos. Pues era Rosario de Besos, ¿verdad? Esta canción que acabamos de escuchar, este pasillo, es tomado de un disco de Leonardo Cárdenas, compositor lojano. Un disco grabado en el año 2010 y que lo denominó Zapateados y Albazos. Vamos a continuar un poquito más con música de Francisco Paredes Herrera, que ya lo dije, nacido en Cuenca en 1891. Y es otro pasillo. ¿Cómo no? Francisco Paredes Herrera compuso El Pasillo Manabí. Bueno, compositor de la música, ¿verdad? Este cuencano. Pero la letra también, la letra fue compuesta por Elías Cedeño Gerbes, nacido en Rocafuerte, Manabí, un 6 de enero 1902. Bueno, habría que decir mucho también sobre este poeta de Rocafuerte, ¿no? Eso ya lo haremos en algún momento. Quizá lo que les puedo decir que, bueno, hay muchas cosas en ese entonces cuando se compuso esta música respecto a la situación política que tenía nuestro país, ¿no? Pero creo que voy a hacer un programa respecto a esto muy, muy especial, ¿verdad? Porque más o menos, pues ya sucedió ya hacía algún tiempo antes, por supuesto, de esta composición, la muerte de Eloy Alfaro, ¿verdad? Y fue cuando Leonidas Plaza Gutiérrez, general, inició la represalia contra todos los alfaristas. Pero bueno, esta es parte de otro programa. Los dejo. Esta es una interpretación instrumental de Marcelo Sánchez, la guitarra, de este pasillo, que realmente es un himno para nuestra provincia, para Manabí. Manabí, que lo pasen muy bien. Gracias.